García. Enrique García. García. Esto es Kiss. Bueno, y si ahora os digo, vamos a hablar de la Motown. Muchos de vosotros sabréis de qué hablo, pero otros diréis, ¿la mujer de quién? Pues Motown Records, también conocida como Tamla Motown, es una discográfica estadounidense dedicada a la música afroamericana. La fundó Berry Gordy en 1959 en Detroit, la ciudad conocida como Motor City. De ahí viene el nombre, Mot, de motor, y Town, de pueblo. Fíjate, creativos hasta en el naming. Su influencia en los 60 fue tal que llegó a abarcar hasta 45 sellos musicales distintos, llegando a conseguir su propio sonido, el Motown Sound, que la distinguiría del resto y los haría, por tanto, únicos. De hecho, después de 60 años de su creación, aún a día de hoy resuena su eco en la música actual. Y los responsables de ello fueron Holland, Deutscher y Holland, que eran Lamon Deutscher y los hermanos Brian Holland y Edward Holland, que fueron el equipo de composición y producción musical de la Motown. En adelante, los productores. Ya sabéis por qué. Pues vamos allá. Ahí va la primera canción clásica de la Motown que escribió Marvin Gaye. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Esta es la versión original de esta deliciosa canción que se llama Mercy, Mercy Me y que fue el segundo sencillo del álbum del 71 What's Going On. Fíjate que en aquel año ya, esta canción se convirtió en uno de los himnos más conmovedores de la música popular sobre el dolor por el medio ambiente. Y luego en los 90 llegó Robert Palmer e hizo su propia versión. Oh, oh, mercy, mercy me. What they used to be. No, no. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north. Vamos por otro clásico de la Motown que conoces muy bien, pero en su versión original. A ver si te suena. Esta canción la escribieron los productores, Holland, Deutscher, Holland. La canción alcanzó el primer lugar en la lista estadounidense del Billboard y estuvo entre los 5 primeros en el Reino Unido. Y 16 más años más tarde, la versionó, ¿quién? Sí, Phil Collins. Y consiguió el número uno en el Reino Unido. Vamos a otro clásico escrito por los productores, 1966. Hanging On, que sería, bueno, traducción muy libre, vendría a ser como, me tienes en un sí y un no, ¿eh? 12 de octubre del 66. La revista Rolling Stone la colocó en el puesto 339 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y en el 86 llegó Kim Wilde junto a su hermano Ricky Wilde y la convirtió en un tema high energy. Otro clásico de la Motown, también creada por los productores, fue esta canción que, fíjate, tiene más años que yo, tiene unos cuantos años más que yo, y sin embargo, la oigo y la reconozco. Esta es la versión original de Four Tops. Lanzada en 1960. Es una de las melodías de la Motown más conocidas y la revista Rolling Stone la colocó en el 206 de sus 500 mejores canciones. Y esa es la versión de Gloria Gaynor. Un grave cosas que aprendemos aquí por las tardes, ¿eh, amigos? Esta es la versión original que grabaron Marvin Gaye y Tammy Terrell para la Motown en 1966 y en el 70 fue versionada por Diana Ross. A quedar, fíjate, primero te pondré la original, que es esta. Marvin Gaye escribió esta canción que se llama Dancing in the Street. Se hizo popular por primera vez en el 64 cuando fue grabado por Martha Reeves and the Vandellas. Pero nosotros nos vamos a quedar con este dúo tremendo de los enfants terribles del rock, David Bowie y Mick Jagger. Enrique García. but they never wanna leave. Hey, mamá siempre decía que la mejor música es la de los 80 y los 90. Y, bueno, a mí me gustaría llegar a los 100. Play Kiss con Ricky García. buscas cuando pones la radio? ¿Qué es lo que buscas en concreto cuando sintonizas Kiss FM? Que te pongamos la mejor música, que no tengas que elegirla tú, ¿no? Y que sobre todo esa música te ponga de buen humor, ¿sí? Bueno, pues prepárate para los próximos minutos. Van a sonar los amiguetes de Culture Club. Y también... Smash Mouth. Y The Wonders. Todo esto y mucho más en el show de la tarde. Play Kiss. Y ahora, ABC. Strange arrangements, and gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I need now is one thing, yes, one thing that turns this. Tu vieja tele con el pulgadas por euros de MediaMark. Ahorra 220 euros en una OLED LG de 55 pulgadas Smart TV y llévatela por solo 889 euros. Muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMark.es. What is happening here? escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Contradiction. come and go, you come and go. Love it will be the evening colors of light, my dream. Red, gold, and green, red, gold, and green. Si alcanzamos las 8, ¿cómo pasa la tarde, amigos? Así, pasa la tarde volando, sobre todo cuando te lo pasas bien, ¿eh? Y nosotros nos esforzamos para que eso suceda con la mejor música del mundo. Bueno, venga, va. Que hoy estábamos preguntándonos que con cuál de los 5 sentidos, es decir, si tuvieras que prescindir de uno de ellos, con cuál seguro no podrías vivir, no podrías renunciar a él, ¿vale? Por ejemplo, el gusto, que la sin hueso no solo sirve para hablar. No podrías vivir sin olfato, aunque a veces te traicione, ¿eh? No podrías estar sin tacto, que tiene las manos muy largas y la vista en la punta de los dedos. Vamos a Instagram. Mira, nuestra amiga Marieta Belbel dice: sin la vista yo no podría vivir. No te puedes perder lo que hace cada cazurro conduciendo. Es pa' verlo. Mago Eide dice: buenas tardes. No podría vivir sin el sentido del gusto. Con el buen paladar que tengo para las tortillas de mi suegra me da algo. Merith Music dice: buenas tardes, Playkissers. No podría vivir sin el oído, porque necesito la música en mi vida. Un saludo, equipo, un saludo, querida. Hola, soy Vanessa de Barcelona. Hola. Después de pensarlo mucho, creo que definitivamente no podría prescindir del sexto sentido. ¿Ah? Aunque yo nunca en ocasiones veo muertos. Pero llámale suerte, intuición, tufillo. Es eso que hace que no pises los charcos, que distingas a la buena de la mala gente. Buenas tardes, Abraham desde Bilbao. Hola, Abraham. Pues yo, desgraciadamente, como lo he sufrido, os puedo decir que sin el sentido que no quiero volver a quedarme ni prescindir de él, es el gusto. Horroroso. Después de esta enfermedad dichosa que hemos cogido más de uno, un mes entero sin saber lo que comía ni lo que bebía. Nunca más, de verdad. Bueno, yo creo que no podría vivir sin el oído. En fin, voy a hacer pelotas. Sí, porque no podría vivir sin escucharos toda la tarde. Juan de Torrevieja. Hola, Juan. Ricky, lo siento, pero que no me quite ningún sentido. Gusto para saborear la vida. Vista para ver todo lo bonito que tiene. Oído para escuchar buena música y a vosotros, por supuesto. Y el olfato y el tacto, pues, ¿qué quieres que te diga? Para sentir a las personas que amo. Un besico, hombre. Bueno, y ahora voy a lanzarte esos tres temazos que acostumbro a lanzarte en línea antes de irnos, que van a ser I've Been Thinking About You, de London Beat. Va a sonar también I Want To Break Free, Freddie Mercury y sus Queen. Y ya suena I'm A Believer, señoras y señores. Smash Mouth. Esto es Kiss. Todas las tardes en Kiss. I thought love was only true in fairy tales. Meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. Saw her face. I've got those feelings. pensaremos en vosotros, claro que sí. Y sobre todo mañana, que es nuestro Dedication Day, ya lo sabéis, ¿eh? Los viernes nos tomamos la tarde así como relajadita, como te la tomas tú, justo para empezar el fin de semana. Y lo que hacemos es compartir el micrófono de Kiss FM contigo para que nos cuentes lo que quieras, para que dediques la canción que quieras, sobre todo a quien quieras, ¿eh? Mañana nuestro Dedication Day, pero ahora nos teletransportamos hasta la ciudad de los Naranjos, del Puente de Triana, del Archivo de Indias, del Teatro de la Maestranza, de la Giralda. ¡Nos vamos hasta Sevilla! Ahí está nuestra amiga Marina, que se va a llevar este pack fantástico con los amigos de Smartbox, que se llama Mil y Una Noches de Magia. Y los sevillanos y sevillanas, un abrazo y un beso desde Kiss. 100.3 en la FM. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y Ricky García, ha sido un placer estar aquí esta tarde contigo. Te esperamos mañana, 5-4 en Canarias. Y ahora te quedas con la mejor música del mundo y en las mejores manos, las de Kiss FM. ¡Hasta mañana! Esto es Kiss.